Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. En estos días de Navidad queremos rescatar las ilusiones con los que viven nuestros changuitos del monte santiagueño estos días. Escuchamos a Sebastián Silva, un chiquito de nuestra comunidad de Suriposo en el departamento Jiménez, al recibir regalitos y una carta de Papá Noel. Hola, Seba. He recibido un WhatsApp de tu casa, donde me contaban que te ha ido muy bien en la escuela y que has pasado de grado. También me han dicho que ayudas mucho con los trabajos de la casa, los animales, que te gusta mucho la huerta y jugar a la pelota. Por eso ayer pasé por Pozondo y le dejé al padre Sergio un regalito para que te traiga. Espero que te guste y lo disfrutes mucho con tus hermanos y tus amigos. Te mando un abrazo, Papá Noel. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.